Amar Azul es una de las bandas más emblemáticas de la cumbia argentina, formada en 1989 en el Partido de Tigre, provincia de Buenos Aires. La agrupación fue fundada por Miguel Ángel de Annibale y Gonzalo Ferrer, quienes imprimieron en el grupo un estilo único que marcó una época en la música tropical. El primer álbum homónimo de la banda, Amar Azul, se lanzó en 1992, pero fue con su segundo trabajo discográfico, Con Amor, de 1993, que comenzaron a ganar reconocimiento. Canciones como Yo Tomo, Cumbia Nena y Te Vas rápidamente se convirtieron en éxitos populares, caracterizados por letras simples, divertidas y cotidianas, junto con melodías irresistibles y teclados prominentes que definieron su sonido. La popularidad de Amar Azul trascendió las fronteras de Argentina, alcanzando un gran impacto en países como Chile, Colombia, Ecuador y Bolivia, donde fueron fundamentales para popularizar la cumbia argentina. En Chile, especialmente, Amar Azul es considerado un ícono cultural, con conciertos masivos y una base de seguidores sólida. La banda cuenta con una prolífica discografía que incluye más de 15 álbumes, entre ellos Cumbia Nena, de 1995, Yo Tomo, de 1996, y Te Vas a Enamorar, en 1997. Su música, llena de ritmos pegadizos y letras festivas, ha sido una constante en las fiestas y celebraciones de varias generaciones en América Latina. Amar Azul sigue vigente, con giras nacionales e internacionales y una fuerte presencia en plataformas digitales. Su legado perdura como un referente indiscutido de la cumbia santafesina y un ícono de la movida tropical. Escucha sus éxitos, aquí en RPM.